Buenas noches, amantes del cine y de los snacks. Bienvenidos a un episodio más de La Mantequilla de Tucanguil. Nos escuchan a través de Radio CC 940 AM, RadioCC.com y el Facebook Live igualmente de La Mantequilla de Tucanguil. Estamos en este episodio veraniego, por así decirlo, en el cual estaremos hablando de cine latinoamericano e igualmente de todo lo que son rutas de festivales. Y nos acompaña... No es la primera vez que viene un querido invitado nuestro, nos acompaña Charles Larrea. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sí. A La Mantequilla de Tucanguil. Ay, perdón. Sí, sí, si recuerdan, Carlos nos había acompañado hace unos cuantos programas cuando nos vino a hablar de su peli, ¿no? Él estrenó hace un tiempo su peli, estuvimos hablando de la peli El Hombre que Defraudó a Todo el Mundo, que había estado de muestra, ¿no?, aquí en la Casa de la Cultura. Y habíamos estado conversando de tu peli, ¿no? Ya un tiempillo, ¿no? Sí, un gusto haber estado aquí y estar aquí de nuevo. Muchas gracias por la invitación y bienvenidos, pues, a todos los audiovidentes. Oyentes. Un poco de todos, ¿sí? Internautas. Entonces, justamente para la ocasión de hoy que vamos... Hoy vamos a estar hablando ya en términos más generales, ¿no?, de todo lo que es el cine latinoamericano. Y igualmente de un poco de los festivales, entonces por eso creo que era un buen momento para invitarle a usted, don Charles. Así, un poco como tú eres todo un realizador, ¿no? ¿Cuál es, digamos, tu idea general? ¿Crees que se pueda, así para ir empezando, ¿no?, para ir abriendo el debate, ¿crees que se pueda ¿Hay una definición de cine latinoamericano, tal vez? ¿O es algo demasiado amplio? ¿Crees que se puede decir esta peli representa el cine latinoamericano? ¿Crees que pueden haber pistas de eso, tal vez? Bueno, no sé, hay una especie de sabor, ¿no? Sabor del cine latinoamericano. Ajá. Para mí es eso lo que lo distingue, que hay como un cierto tono, es como la música, no sé, la música, el rock latinoamericano, por decir algo. No lo sé, ¿sabes qué es rock? Podría, si hablaras en chino, tal vez no notaras la diferencia, pero tiene su sabor, ¿no? Y sobre todo habla un poco sobre su folclore también. Uh-huh. Es importante que exista, ¿no? Esa vía de expresión artística. Uh-huh. Sí, sí. Yo en realidad creo que hay algunas cosas que tiene el cine latinoamericano, ¿no? Como probablemente no tengan otros cines. Ajá. Y algunas congruencias como la estética, no sé, hay cosas como constantes, ¿no? Cosas que son como... Aquí está el retardatario del día. Hola, hola. ¿Crees que estas cosas que lo demarcan de otros tipos de cine, podría ser, por ejemplo, algo que siempre se ha caracterizado es en el cine latino, por ejemplo, el tema de la crítica social o de la temática política? ¿Crees que eso puede ser lo que lo diferencia, tal vez? Puede ser que sí, pero también tiene que ver con la historia que vive Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. O sea, hay una necesidad de contar ese tipo de historias. No podría decirte exactamente cuál, ¿no? Pero claro, hay procesos que se han vivido en la lucha política latinoamericana que claro, están ahí subrayados en el cine, uh-huh. Están como evidenciadas, ¿no? Distintas regiones, ¿no? Entonces, claro, como te digo, tiene que ver mucho con su folclore, porque bueno, el cine latinoamericano también tiene algunas otras cosas, ¿no? Y bastante interesantes que probablemente están un poco abajo de... Escondidas, sí. Cine de terror latinoamericano, no sé, cine... Sí, hay un cine underground. Es que aquí el mijo, él está haciendo un máster en cine latinoamericano. Prácticamente. Él está empapado. Bien. Yo una idea general, ¿no? Sí, o sea, la verdad, y eso es algo que quería discutir, es cómo tal vez este circuito de festivales de europeos intentan casi matar al cine latinoamericano underground. O sea, recién hay una película súper conocida argentina, de un director cuyo nombre se me escapa ahorita. Que es como cine sustractivo, básicamente, que estuvo en Cannes y todo, y le fue súper bien esta película argentina. Y me contaron que en Cannes le hicieron cambiar el final para ser aceptada ahí. Cambiar el final. Claro. Cambió ¿cuál el final. Era el verdadero final y cuál es el final cambiado? Y el, o sea, el verdadero spoiler final era que... O sea, el verdadero final tenía un final como cíclico, que cerraba el círculo y la vida seguía. Era como una película muy... costumbrista, pero que tenía un personaje que intentaba mantenerse. Es la clásica, digamos, esto es muy clásico del cine latinoamericano, es como la diferencia entre lo rural y lo urbano. Uh-huh. Era un personaje rural, totalmente dedicado a la vida rural, y tenía como esta violencia viniendo de la ciudad que lo atacaba. Entonces, claro, él volvía a su vida. En cambio, en Cannes le hicieron como cambiar el final con algo tal vez más conflictivo entre esas dos, para marcar como una violencia, como una violencia entre las dos, buscando una como porno miseria sería la palabra, o sea, como queriendo que, porque dice justamente lo que me comentaba un compañero que es programador de festival, me decía, esto hacen así porque quieren películas que vayan con la visión europea de lo que es el cine latinoamericano. Cuando tú presentas, yo que sé, en Cannes, en Locarno, en Italia, presentas una película latinoamericana que no tiene la temática clásica, digamos, social. Un poco cliché, entonces. Claro, tiene que tener eso. Por eso Ciudad de Dios es el éxito brasileño, por eso Relatos Salvajes, por eso El Secreto de tus Ojos, son cosas de violencia. Le va súper bien afuera porque es algo que se ha vuelto como la imagen de lo que es el cine latinoamericano hoy en día. Y habiendo cosas que pueden ser, yo que sé, o sea, este es un ejemplo que me daban, es por qué no hay una película de un joven peruano que le gusta mirar las estrellas, porque nadie va a ver eso en ningún festival, porque dice como, y la violencia, y las cosas, En cambio, una película de un francés que le gusta mirar la estrella, dicen, ah, qué interesante. O no, o sea... Sí, o sea, este punto que dices de lo... que hayan pedido cambiar el final, o sea, me parece un poco absurdo porque es desnaturalizable la peli. Claro. Eso porque es... esa fue, digamos, la petición del director, ¿no? Pero... Sí. Y al pedirle cambiar es como que cambia y te vendiste. Que pónganse y la lugar. Cambió, pero la cambió. Claro, la cambió. La cambió. O sea, pónganse en su lugar. Si Kennedy, qué o importante. Sea, presentan a Kennedy y te dicen como, bueno, cambia el final y estás adentro. Yo cambio el final. Yo, o sea, es, sí. Tu, es tu paso hacia ser alguien y yo decir, o sea... Pero es que estás... No, es que ahí hay un debate interesante, o sea... Pero estás perdiendo tu identidad como director, o sea, estás... accediendo a un parámetro de tal festival para que te dejen entrar, o sea, sí. Yo creo que tienes que lograr, si quieres sí, entrar a un festival con tu película. He hecho eso, ¿te acuerdas cuando presentamos yo tenía una película de 11 minutos, la presenté a un festival de 5, la recorté y le macheteé para que dure 5. Es que una cosa es, creo que es cumplir requisitos técnicos, digamos, la duración tiene que ser 10 minutos ya. Pero otra cosa es cambiar el final, o sea, porque vaya con la visión europea. ¿A usted qué le parece, don Carlos? Usted que recién sacó su peli igualmente. Ay, qué bestia, me parece una aberración terrible. Yo, sí, estamos de acuerdo. Y estoy completamente en contra del condicionamiento del creador, en realidad, ¿no? Yo respetando el punto de vista, creo que es súper fuerte, me choqueo. Porque, claro, o sea, si es que yo necesito, por ejemplo, tener un diablo huma en mi película para ganar el fondo concursable de cultura, yo no podría poner un diablo, o sea, no es mi película, ¿entiendes? Claro. Es muy mi manera de pensar es que una identidad se crea teniendo identidad, ¿no? Uh-huh. No es lo que a mí me dé la gana que sea la cultura, digamos. Claro. O lo que al señor del festival le dé la gana. ¿Entiendes? O sea, me pongo en el lugar del man. Digo, no es como que a mí me da la gana de que esto sea. Es como más o menos lo que el ejemplo de Cannes que pone, ¿no? La visión del cine latinoamericano es la pornomiseria. Tu película no parece pornomiseria. Está buenísima, pero el final no es pornomiseria. Entonces necesitamos pornomiseria, hermano. Esto es Cannes. Si te gusta Cannes, cambia el final y entras. Porque aquí tengo otra que bueno, está buena. Tienes pornomiseria. Claro. Ajá. Pero me gusta más la actriz que sale en tanga en tu película, porque esa es más latina, tiene las nalgas más latinas, entonces quiero que... ¿Entiendes? Es como... Para mí, Puma Dev no está bien. Está como en constante cambio, como que ahora hay mucho programador de festival ya latino y metido dentro de ese sistema de festivales que sí intentan a veces meter alguna cosa diferente, o sea... Por ejemplo, el cine mexicano ahorita está plagado de películas, igual, con esa pornomiseria, una violencia, que casi te hacen pensar que el mexicano es violento por ser mexicano. O sea, como... Wow, yo sí pienso que el mexicano es claro, violento por ser mexicano, y eso tiene mucho que ver con el cine. Y tú puedes pensarlo. Puedo pensarlo, y puedo pensarlo porque hemos visto cine mexicano donde te sugiere eso. Yo qué sé, pero no... El problema es que presentar eso como una... como un retrato a la ciudad mexicana, así es como reduccionista. Es que ahí tienes que, ahí también depende, ¿sabes qué? Depende del criterio del espectador, porque, bueno, ya depende cuán avanzado es el criterio, porque yo creo que, digamos, una película te puede mostrar una faceta o un rostro de la sociedad, pero no todo, porque una sociedad, un país es tan amplio, las personas son tan complejas, una persona es tan compleja, que una sociedad lo va a hacer aún más. Entonces, lograr retratar todo eso en un solo largometraje es muy difícil, ¿no? De ahí, obviamente, si solo retrata siempre esa faceta, claro que te va a influenciar, ¿no? Sí, depende. Es que es una necesidad, como te digo. Yo creo que es una necesidad, ya sea de burgueses con complejo de culpa o de gente que en realidad vive lo que vive, ¿no? Y para mí es mucho más valioso un cineasta que cuenta su historia real, ¿no? Uh-huh. En la que sientes que está el alma de él ahí. Claro, no, totalmente. Es que es cuando más no llega, sé. Igual, yo creo. Sí. Eso, Lisandro Alonso, una película de Lisandro Alonso. ¿No? Lisandro, ¿por qué vendiste tu alma a Belcebú? Lisandro. Tiene una película súper conocida que lo llevó como... Pero ahí está esta cuestión de buscar los festivales también, ¿no? Buscar esta visibilidad de como cineasta, esta importancia de estar en un festival, ¿no? Si quieres estar en los Óscares, en los Cannes, también hay todo un proceso para llegar a estar ahí. Es que también yo creo que así no te digan que lo cambies. El que quiere va a condicionarse de manera... Claro, ahí ya depende, yo creo, de cada realizador y cuánto quiera quedar fiel a sí mismo, igual cuánto esto que le estén pidiendo, cuánto va a cambiar la identidad de su obra, ¿no? Pero no es algo que solo pase en este... Porque, mira, tú también miras en el cine norteamericano. Un montón de veces tienes el director's cut, que el corte que hubiera querido ser el director. Claro. Y el que decide el corte es más el productor, en ese caso. En Estados Unidos, en teoría, sí. Entonces es algo que pasa por todo lado. Tú decides si le vendes el alma a Mefistófeles o no. Es que eso ya está entrando en el debate de quién es la película. ¿La película es del productor o del director? O sea, económicamente es del productor, pero el alma de la película es del director. Pero el productor también tiene que... O sea, para que el director haga la película, el productor aprobó el guión, dijo, bueno, esto te pongo presupuesto aquí. O sea, el productor también tiene su parte de alma en la película. Por ejemplo, en el caso de tu peli, Charlie. Es como cuerpo, ¿no? Sí, tú lo habías producido. Tú mismo no recuerdas eso. La chispa de la vida. Aparte. Ese es un debate ya milenario. O sea, milenario. Sí. Desde que existe el cine, los franceses dicen el director es el dueño de la película y los gringos dicen el productor es el dueño de la película. Porque él pone la plata, o sea, el que... Digamos que una sinergia. Porque es que depende el dónde empieza igual. O sea, si es que estábamos hablando de la producción masiva norteamericana, claro, el productor va a decir, quiero una película de superhéroes, no sé qué, búsquenme un director que esté haciendo películas de superhéroes, que sea el mejor. Claro. Entonces, por ahí sale, qué sé yo, tú, cualquier Snyder o lo que sea, y vea, aquí hay uno buenazo. Increíble, muchas gracias. Entonces, claro, hazme esta película. Y bacán. Te hago tu película, dame 100 millones de dólares, bacanísimo. Así se dicen los Yes Man. No eres el man, el self-made man, ese es otro. No, self-made man es el sueño norteamericano, de ser un hombre hecho. Pero el Yes Man es como les dicen los directores, que dicen, oh, sí, dame lo que sea y te lo dirijo. A lo Harvey Specter, mi hijo, we have a deal. O sea, está Tarantino también, ¿no? Que es como que todo el mundo quiere que dirija sus películas. Y me dice, no, yo dirijo mis películas. Claro. Y punto. ¿Entiendes? Es una posición también de qué quiero hacer, porque ser director por encargo puede ser muy divertido, puede ser una profesión, puede ser lo que sea, pero es parte de otra necesidad. Creo que la necesidad de hacer películas de un director puede chocar con esta necesidad de un productor de hacer dinero con una película. Claro. Directores franceses habrá también los que son yes men, como dices tú. Claro, seguro. Seguro hay ya toda una... Claro, y de todo. Y en tu caso, don Charles, cuando tú rodaste tu peli y todo, ¿llegó a haber un conflicto con el productor? ¿Llegó a darse esta situación o ya había, ya las cosas estaban claras? ¿A qué película te refieres? A el hombre que defraudó a todo el mundo. Oh, no, eso fue el sueño de los directores. Digamos, es un trabajo, ¿no? O sea, es una película que me saqué el aire haciendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, soy productor también de la película porque no es una película que se mueve con gasolina de dinero, digamos. Claro, es como claro, se mueve con espíritu y hagamos, sí, consigamos, vamos, busquemos. Y claro, el que fungió de productor... Es el Daisy, ¿no? No, era el líder Miranda. Ah, el líder. Sí. Entonces con él escribimos el guión. Entonces es como una cosa mucho más de garage, ¿no? Como a mí me encanta el rock más. De garage, ¿entiendes? La cosa se hace en la casa, con corazón, con alma. Y va creciendo, ¿no? Va creciendo hasta el punto en el que lo haces. Sueño de lograrlo, ¿cacha? Eso pues, ahí... es un punto importante, que el productor ahí está escribiendo, entonces su alma también estaba ahí. Pero eso es propio de nuestro sistema casi artesanal que tenemos acá en Latinoamérica, o sea... Sí. Hay un montón de directores que hacen eso, ¿no? Y es chévere. Y incluso, tío, yo buscando financiamiento para hacer la película, te encuentras con más que dicen, oh, sí, pero está bacán el guión, pero esto de aquí no me gusta tanto. Al final no es que entienden. O sea, por lo general yo me he dado cuenta de que los productores no es que entendían lo que estaban leyendo, sino que querían tener el control, ¿entiendes? Lo que necesitan es tener el control y el poder sobre la decisión de hacer la película, ¿por qué? Y ellos manejar las cuerdas, cómo venderlo, ¿entiendes? Y con estas sabias palabras hay que mandar los publicitarios, creo.

Sí, sí, ¿no? Creo, o sea, que sí. Creo que resume bien. ¿Y Paraguay? Paraguay, no. Paraguay fue... Paraguay gana los festivales, ¿no? Pero sí, digamos, yo he visto algún tipo de producción emergente en países donde tradicionalmente no hay tanto cine, como puede ser Costa Rica, como puede ser Colombia, que digamos, en los últimos, como Ecuador, digamos, los últimos 20 años ha surgido la industria cinematográfica, antes era inexistente acá, o sea, ahí tengo un libro súper interesante que se llama... que es la primera compilación, que se llama Le Cinéma Latinoamericain, que es la primera compilación hecha por franceses y está en francés, lo cual es súper... clásico. Ajá, es como súper estúpido, como que la primera compilación de cine latinoamericano lo hicieron franceses. Como y que ven, está en francés. Como que, mija, date cuenta, o sea... terrible. Entonces, sí, o sea, por ahí tenía este libro que me prestó una profe, y es como que te hablan ahí sí de la producción, y es escasísima, de Ecuador, es como... una página, o sea, son tres páginas. Y tú miras el cine cubano, que sí se desarrolló por voluntad política, tiene el cine brasileño, que igual tuvo su época casi de nueva ola con el cine nuevo. O sea, tienes países donde el cine sí tiene tradición, por así decirlo. ¿No? Sí, eso es tal vez lo que hace que no pueda conectar mucho el cine ecuatoriano en el resto de Latinoamérica, por ejemplo, la historia, la forma, los códigos no están todavía tan establecidos, ¿no? Uh-huh. Creo. Sí, poca historia. No. O sea, a lo que voy yo es, tú miras una película francesa, sí, y no tienes ni que oír hablar a nadie. Ya sabes, tienes estética. Hijo, solo vele a la mija cortadita el pelo hasta aquí. O sea, con la cigarrete. Tiene cara de francés. Un poco cliché, ¿no? Pero... tú miras una película argentina sin hablar, sin nada. Ya puedes estar adivinando que es de Argentina. Y cosas, o sea, tienen una identidad cinematográfica. Hasta a veces el tonito, el colorcito de la imagen. Sí. Los franceses tienen un tonito. Es un tonito. Yo no sé de qué me están hablando. No, ¿viste? Pero digamos, es que tú me doblas ese es un buen doblaje una película francesa por unos argentinos. Yo tal vez no lo cacharía tanto. A no ser que sea una estadounidense con una argentina. Ahí se notaría más la diferencia. Sí, sí, pero sí. Una película francesa, el cine argentino para mí me... sí, inspiración. A mí me sabe un poco a cine francés. A francés, el italiano tiene su inspiración. Es que ahí la influencia igual italiana, porque con tanta migración que claro, tiene. Claro, eso también va por ahí. Y saben, algo que quiero que se pregunten ahora, porque yo nunca me lo había preguntado antes. Pregúntanos. De que me lo pregunten. Y dije, ¿y el cine africano? Hay muy pocos estudios, pero hay. Sí. De lo parecido que es el cine africano con el cine latinoamericano. Y eso es un dato súper curioso. Yo creo que he visto solo Distrito 9. Sí, hay como... ¿Eres un director sudafricano? Claro, si el cine que había una... peliculón. Hay unas buenas películas de este man. Sí. Solo a él lo conozco. Estación Central, una película egipcia. Egipcia. Pero en árabe. ¿Y es en árabe? Sí, es en árabe. En árabe y algo de francés. Es que a veces pasa que ponte la serie Chernobyl, que era en ruso y todo, y... hablaba en inglés. No, pero eso igual sigue siendo trabajo de audiovisual gringo. Yo sé, pero... Pero lo que sí es que para nuestro ojo, el latino, que es casi un ojo europeo, al menos para los... sabes, un ojo muy occidentalizado, el cine africano se quedó en Jean Rouge, en el cine etnográfico casi. Y no, ya hoy en día sí hay un cine africano que produce, como... justamente Estación Central es de los años 60 en Egipto, o sea, igual es como se diferencia África Negra de África Magrebina, ¿no? Tiene esa... ¡Ay, claro, saludos sí. a Lisbon! ¡Ah, sí! Tenemos, ya que estamos hablando de africanos, cacho. Hablando de... Franco, que nos recomiende nuestro amigo marroquí, el Ismael, que nos recomiende un par de películas marroquíes, ¿verdad? Porque últimamente hubo una película marroquí que le fue bien en los Césars, de hecho, que hablaba de prostitución. Y así estamos moviéndonos. Pero ese es la... ahorita me sembraste, como en Inception te siembran la duda, me sembraste la duda de cuáles serán las temáticas dominantes en un cine africano. Si ponte en el cine de aquí, de este lado del globo, es el tema social, político, bla bla. Gracias. ¿Cuáles serán en África? O sea, se me vienen cosas de la mente, pero sigo, va a sonar a cliché. No, pero... se me viene la sabana. Exacto, pero si yo te digo... exacto, eso es lo que quiero saber. Si yo te digo cine africano, ¿qué piensas? Yo pienso en elefantes, en jirafas. O sea. sea, tú piensas como, yo sé, como... Entonces, ¿tú crees que el africano le pregunta? Dice, ah, sí, yo pienso en cóndores y llamas. O sea, imagínate que haya la mantequilla de Tucanguil ahí metido en Senegal y ahí le preguntan... ¿Te imaginas que haya un clon de este programa? No, ya. El que se llame el africano. Eso imagínate, o sea, imagínate que se llama... El Senegal que habla francés, así, le pegan de Trump Popcorn y dicen como, ¿han pensado en el cine latinoamericano? ¿Qué habrá ya? Llamas, cóndores. Ahorita, sí. Ahorita. Hablan de fútbol. Y eso puede ser, o sea, sabes que de las muy pocas películas que salen, todas tienen un toquecito de fútbol. Como El secreto de sus ojos, éxito tiene ahí. Es que si no, en el Argentina. Porque, severo, claro, toquecito. Claro, plano, semana. La clave, sí, qué bestia. Brutal. Igual tiene en Ciudad de Dios el plano de donde ellos jugando, claro, o sea, es como fútbol. Se dan bala a los niños, claro, en el fútbol. Entonces tiene ese cliché anclado dentro de la producción que sale, la producción que es exitosa, porque también está condicionada por... Qué loco, es que ponte también, piensa en el cine asiático. Yo pienso en el cine asiático y enseguida pienso en un samurái, loco. Diciendo, y hermanas, ¿cachas? Los samuráis bravos, así. O los yakuzas, ¿no? Claro, y hay un montón de cine asiático que no tiene nada que ver con eso. Amigo, Fast and Furious Tokyo Drift, ¿no? Me mataste. Esa es la mejor película asiática de la historia. Fast and Furious Tokyo Drift. Si es que entra en la categoría cine asiático, está en el top. Qué bestialidad. Sí, pues yo sí creo que todo tiene que ver con el contexto en el que está contado, ¿no? Y el, claro, el arrastre, el folclore. Eso es lo chévere del cine, en realidad. Sí. Y por eso no debe un director cambiar el final de su película porque un festival se lo pide jamás. Sí. Exacto. Y ahora... ¡Qué heavy! Sobre todo ahí Alonso. Mi amigo Alonso supo defraudar a todo el mundo con la decisión de cambiar el final. Es que ahí claro, ser fiel a tu visión, y eso te puede costar eso, ¿no? Pero al pero final... puedes ganar mucho prestigio. Claro, sí, porque sea, ganaste Cannes, ¿no? Porque Cannes. Claro, pero Cannes, o sea, es que ahí al final es que es lo que puedes decirle a tus amigos que estuviste en Cannes. Tal bueno, también. Sí, o sea, el rato que quieres dirigir otra película, buscar presupuesto, yo estuve en Cannes. Te viene bien. Sí, pero mi hijo ahí va a venir a cobrarte la Mefistófeles. No, ya te cobró. No, ya te cobró la primera. Ya después, cobró. O sea, entrada te dijo, a ver. Después ya tienes más. Póngase ahí, bájese los pantalones y que estará en Cannes. Sí, o sea, yo creo que eso viene a ser como el compromiso entre el director, que tiene tal vez un punto de vista mucho más artístico de dentro de lo que hace, y el productor, que busca más rentabilizar la película. Mm. Y el... ¿Quién quiere ir a Cannes? ¿Más el productor o el director? El director por ahí dice, Cannes... Uh-huh. Iba a decir, me chupa algo, pero... Estamos respetuosos con el internauta, el espectador. Claro, dice como, Cannes se la come. En cambio, sí. en cambio el productor dice, no, mijo, vamos a Cannes, y ahí es donde sacamos el billete, porque la película que va a Cannes... Tiene laurelitos, y por ende vende. O sea, tú pones abajo de tu póster aquí en cualquier cine, en Cannes. Y ya ganas cualquier cantidad de espectadores. Y aquí te programan en todas las salas, sí, aquí en Ecuador. Sí, es un... Porque es que ponte, a mí en ese aspecto, a mí me había encantado la visión que tú habías tenido, por ejemplo, con El hombre que defraudó todo el mundo. Que es completamente lo opuesto. Eso es lo opuesto, es la antípoda de lo que estamos, sí, hablando, si se podría claro, decir. Claro, es lo que yo considero... mata el alma de las películas y pierde la identidad de los realizadores... Esta cuestión, porque probablemente joven Alonso termine haciendo una película cuando ya tenga el suficiente prestigio que ha necesitado. Esta que les conté es La Libertad, que creo es del 2001. Ahora ya es... O sea, tú preguntas en el, yo sé, top 25 de directores argentinos, del man está ahí. O sea, ya el man está... Estuvo en Cannes. Claro. Sí, estuvo en Cannes. Dos por ahí... Yo estaba justo hablando sobre la importancia, ¿no? Decía, ¿por qué la gente quiere ser importante? ¿Por qué la necesidad de importancia? Y buscar las cosas importantes. Que Cannes, que el Oscar, que... La validación. Importancia. Y a veces lo más importante... Y pasar los anales de la historia, sí. Y ser el más arrecho del mundo, ¿no? Y me dijeron, chuta, típico comentario de alguien que no es importante. En efecto. Sí, los tres solemos decir eso bastante seguido. Entonces fue como que, bueno, entonces definamos qué es ser importante y qué es lo importante. Exacto, y ahora les pregunto a los dos que estamos aquí, ¿qué valida una película? ¿Cómo puedo yo hacer mi película? ¿Y qué hace que sea buena, qué hace que sea mala? O sea, ¿qué valida ante el mundo tu película? Señor, por favor, díganos. ¿Qué hace que diga de Titanic una buena película? O decir Spider-Man está buena. ¿Que fueron 10 millones de personas a verla? No necesariamente. O sea, que me gustó, que hubo algo que conectó conmigo, que claro. Puedo verme, ¿no? Claro, pero eso no es un parámetro objetivo para decir esta película es buena. Pero es que también decir bueno. Amoral. Claro, el arte es amoral. Debería ser amoral, debería, ¿no? Porque ahora sí hay como que esto es mejor o esto es peor. El cine tal vez es un arte un poco más efímero, porque tú ves una pintura. Efímero. Sí. Tú ves una pintura y eso, cuando alguien dice, cuando el crack del arte dice eso es arte. Pero cuando. Pero ¿qué pasa con el arte igual? O sea. Con una película es diferente. Una película es como. Puedes tener a Spielberg validándole diciendo, no, esto es lo mejor que he visto en mi vida, y puedes tener a Spike Lee diciendo, esto es basura. Sí. Entonces, eso es que verás que hasta en el tema, por ejemplo, que citaron el arte o estos temas de arte moderno, muchas veces el porqué de una obra de, por ejemplo, un inodoro puede valer millones de dólares, y eso era. Yo me recuerdo, nuestra profesora de historia nos explicaba eso, Madame Concel. Decía que no es el porque sea solo un inodoro y estoy siendo raro, era el significado y el contexto que el artista había querido poner. De ahí obviamente también va a haber significados y contextos, creo que forzosos a veces, ¿no? Para querer decir, esto es una obra de arte, ¿no? Pero reconectando un poco a tu pregunta, yo creo que yo soy partícipe de que si hay puntos en una peli, digamos así, objetivos que van a hacer que funcione. O sea, por ejemplo, yo creo que es esencial un guión, un buen guión. ¿A qué me refiero un buen guión? Yo en eso lo veo bastante clásico, digamos, ¿no? Un guión que el personaje no acaba como empezó, que ha sufrido un cambio fuerte, que ha tenido un quiebre, que hay una evolución en la historia, que la historia está cambiando, está en movimiento. Por ejemplo, esas pelis un poco a veces. Por ejemplo, una que yo siempre le acabo aquí, que es La Teta Asustada, que quisieron hacer una especie. A mí me gusta mucho el cine contemplativo, metafórico, pero ahí se quedaron solo en eso. No había un cambio de los personajes, una evolución. Y yo cuando voy a ver una peli quiero ver eso. Para mí, en este cambio y en esta evolución de los personajes, está la humanidad, pues. Está la humanidad en lo que puede encontrar empatía. De ahí muchos te van a decir, pero es una definición solo del cine. Probablemente no. O sea, no es que quiero encasillar en eso, pero para mí funciona así. No sé. No sé qué opinan. Bueno, yo vi Marinusa, no vi La Teta Asustada, y me pareció genial, güey. ¿Te gustó la? Marinusa. Marinusa. ¿Es de la misma directora? Sí, es la película anterior a La Teta Asustada, y me parece una obra genial, ¿no? Y se pregunta mucho el por qué no. Estos manes son así, yo quiero contar esta historia, y me parece muy honesto, además, ¿no? Que habla de esta comunidad en Perú, ¿no? Que es indígena y tiene su idiosincrasia y tiene sus formas de ver el mundo, y es full estridente con la forma en la que occidentalmente vemos el mundo, ¿no? Las cosas que hacen, recomendable que lo vean. Una pregunta, pero probablemente esto que tú dices, ¿no? De que el personaje lleva una transformación, está en, no sé si necesariamente sea lo que le importa a un director en el 100% de los casos, digamos, porque el director podría querer contar no eso, sino mostrar el entorno en el que están los personajes y el tipo de idiosincrasia que tienen. Yo entiendo que La Teta Asustada habla un poco sobre una creencia que tienen, sobre una etapa, una cosa así. No me cuentes porque quiero verlo. No he tenido la oportunidad, pero sí quiero ver. Y habla un poco de estos mitos legendarios, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Bueno, estos mitos de ellos, ¿no? ¿Ocho? Ocho. Tal vez eran ocho, bizcochos. Tal vez en ese afán para el director no sea tan importante hacer que el personaje entre en esta montaña rusa de colores. Sí, claro, de es que no digo que sube y baje, que se le muera alguien y después lo remonte como en, ojo, como ojo, en como era una mujer fantástica. Como odio esa película. Ojo, no digo que. Bueno, capaz usted terminó que. Y ganó un Oscar, ¿no? Ganó el Oscar a mejor Oscar película mejor latinoamericana. No, de habla, no, de habla no inglesa, ojo. Ah, de habla no me hables inglés. Sí, perdón. Pero, ojo, o sea. Claro, usé términos que dan a entender que quiero una evolución. ¡Wow! No me refiero a eso. La evolución también puede ser sutil, o puede ser cómo evoluciona el personaje en tal contexto, digamos, en una comunidad, o en una urbe, o en un pueblito en Siberia. Pero que hay evolución. En La Teta Asustada yo no vi evolución. En la teta Asustada hay evolución también. Pero hay una evolución y una involución. O sea, hay una diferencia marcada justo entre el personaje principal de La Teta Asustada y el mundo que la rodea. O sea, ella acaba como... La fan por mostrar. O sea, tienes una pequeña... O sea, más bien, el personaje no evoluciona en sí, pero el mundo alrededor de ella como que involuciona, entonces por ende ella evoluciona. Pero es como súper sutil y pendejo. O sea, realmente a mí no me parece... No sé por qué le dieron el oso de oro. A mí tampoco me gustó porque creo que... O sea... Es algo que justamente ya dentro del cine nacional ecuatoriano podemos igual debatir brevemente porque nos queda un poco de tiempo. Es por qué se dice mucho, y eso creo que los tres lo hemos oído, que el cine ecuatoriano, el problema que tiene es que es cine para el ecuatoriano. O sea, por ejemplo, dicen como, yo sé, mira Ratas, Ratones y Rateros, mira las clásicas ecuatorianas, y son películas que tal vez alguien de afuera no la pueda ver con el mismo contexto. ¿O cómo? Claro, que no viven en eso. Es como, por ejemplo, hablamos de la película uruguaya, Viaje hacia el mar. Que, mírate esa película. Que yo la odié con mi alma, pero digo, tal vez no entendí todo, pero la odié con mi alma. Porque digo, como, son tres viejos que van al mar y ya, chévere el mar. Pero esos viejitos sí evolucionan, mijo. Bueno, por ahí, el Salva le encantó. Entonces yo digo, hay sensibilidades diferentes y es por eso que es difícil decir como esta película es buena, esta película es mala. Y eso quería llegar porque ando escribiendo cosas y digo, por ejemplo, yo como estudiante de cine digo, el cine cubano de los años 60 es un cine de calidad en comparándole al cine cubano de los años 90. ¿Por qué? Alguien te dirá, el de los 90 es más bonito, es más chévere, es la fresa y chocolate y la tía chucha. ¿Te has visto fresa y chocolate? No. Mírate y recuérdate. Así que, sí, o sea, realmente de encontrar qué valida, podemos hablar eso durante años, que qué valida una película. Pero por ejemplo, valida, o sea, es que también, ¿sí? Perdón por meterme con sus gustos, sí. Pero también háganlo. No es solo de gustos, ¿no? No, me importa los gustos de en general. También es que estoy viendo ahí. A veces yo veo películas en las que no me conecto, pero de repente hay algo que ver detrás, ¿no? O una forma de filmar, una forma de contar, una forma de cortar, una forma de escuchar. Hay varias cosas, ¿no? Tal vez yo entré a apreciar el cine muy condicionado a esta onda Star Wars en la que todo está empaquetado, claro, en un solo maravilloso empaque hermoso y llamativo, lleno de emoción, claro, maravilloso. Si te acuerdas que hablamos de Guion alguna vez y hablamos del viaje iniciático en 13 etapas, vivimos en Star Wars y Guion, que son guiones así como... Al Señor de los Anillos, no me lo toques. No puedes, a veces ni siquiera logras canalizar toda la información que estás viendo porque estás totalmente sumido en una resbaladera que te lleva a la gloria estás y que en te hace estrellas en el viaje, ¿entiendes? Y por eso entonces, es como, a mí me parece bastante peligroso porque me estoy entregando en cuerpo y alma a un señor que me está metiendo a la cabeza un montón de información y que yo tengo, a veces no me entero ni de lo que me está diciendo. Es que y cuando se acaba la película tengo ganas de comer el canguil y tomar full Coca-Cola. ¡Nachos con queso! Quiero Coca-Cola. Y veo por ahí un man tomando Coca-Cola y... O sea, tú prefieres que... Vamos a la necesidad del burbujeo. Pero tú prefieres, o sea, que el director, o sea, te deje más libertad como espectador para interpretar. Yo, para... yo he hecho algunos experimentos. Hoy hice un experimento que se llama Demoníacas, que está en YouTube. Les invito a que lo vean. Por favor, la cuña, mírenlo. Que no tiene una pretensión, no tiene guión. No tiene guión y o sea, estoy buscando algo en la realización de la película y son planos muy largos y hay una búsqueda que yo hice, digamos. No me gusta decirlo porque prefiero que la gente la vea. Hay gente que encuentra otras cosas y cuando me lo dice otros. La mayoría me dicen que es el patazo en el hígado más duro que le han dado porque... Pero estás causando algo, Charles. Eso es lo importante. Sí. Porque pero te dijeran que digan, no sentí nada. Les patea sí, en el hígado. Es que el cine funciona. Está bien, porque el cine tiene... O sea, para mí si algo es... Para mí lo que una película tiene que hacer para ser determinada como cine de calidad, tiene que hacerte sentir. Porque eso es el arte tiene que hacer sentir. Si tú ves una película y sales de ahí, igual que como entraste, acabas de perder tu tiempo. Para mí tiene que generar algo en el espectador. Entonces, así sea, hablamos de pornomiseria, puede ser eso, puede ser el porqué de por qué en Ciudad de Dios hay tanta violencia, puede ser porque busca generar algo en el espectador, porque así es lo que quiere hacer, o sea... el director y la directora, porque es co-dirigida esa película, dato curioso. Tiene que, o sea, quiere que tú salgas de ahí y digas, chuta, en Brasil realmente es así. O sea, como que hay una estación central en Brasil también, ¿no? Una estación central, como una película. ¿Una película que se llama Estación Central? ¿O debe haber, porque es un nombre bastante como una película. Porque decía hasta Egipto y me acordé de esta señora que se encuentra un niño en una estación de bus. ¿La vieron? No, no he visto. ¿En Egipto? No, es brasileño. Este cine brasileño tiene mucho. Tiene mucho cine brasileño. Sí, me hicieron recordar. Yo por haberlo estudiado, y ahora sí, antes de cerrar este programa que se nos va, recomiendo ver la Chanchada, que es un cine brasileño de los años 40, 50, que es un género propio, se llama La Chanchada, que es como muy... Es de bajo presupuesto, que es como así para hacer reír, súper de pueblo. Entonces hay gente que aprecia eso porque dice es un género propio brasileño que no encuentras en otro lado. Entonces es un cine identitario, o sea, es algo que filmas Brasil y filmas con bajo presupuesto en Brasil, como metido en lo popular. Entonces es un cine interesante. Y antes de cerrar te quería recomendar, ¿has visto Cronocrímenes? Que le salva la terrible, olla. Terrible. Cronocrímenes, que puedes encontrar en YouTube, que alguna vez comentamos... Película española, y vamos, ya nos fuimos, ya nos están votando. Entonces, nos despedimos. Gracias, don Charles, por habernos acompañado. Hasta la próxima, vamos a hablar de Cronocrímenes. De nuevo, ojalá, porque peliculón. Todo lo que sea en el tiempo, gracias. Y con esto nos despedimos, hasta la... Gracias, don Charles, adiós, gracias compañero. A todos. Gracias por invitarme. Esto fue La Mantequilla de Tutanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto! Sudamérica.